La verdad fue muy muy triste. Hubo gente, ya te digo, un par de compañeras que el fin de semana y ayer estaban destruidas, no querían ni salir a la calle. Manu Ibáñez, hijo, se llevó, quedaron 7 placas sanas. 7 placas que por ahí, para la gente que no conoce este lugar, son de vidrio templado, de casi de 2 centímetros de grosor, Claro. que no se rompen tirándole un ladrillazo. Y en 2 días consecutivos, bueno, salvamos 7 placas, las retiramos del paseo porque al otro día iban a ser rotas seguramente, porque querían destruir todo, parece. Y bueno, y Manu Ibáñez se llevó las placas de su padre. Claro, La verdad no. que fue muy doloroso verlo irse para su casa con las placas que recordaban Claro. a su padre, ¿no? Muy Lalo, duro. estas placas están ubicadas en la plaza central de Necochea. Frente al bien, primero que los pueblos del interior casi todos son más o menos parecidos a una plaza grande. Está el Colegio Nacional, en una esquina está el Banco Nación, la iglesia del otro lado. Claro. Es la principal plaza de la ciudad y ese paseo está hace varios años y pasa mucha gente. Es muy, muy, es sintomático. Lo que pasa es que también se había presentado una nota a la municipalidad pidiendo o explicaciones y en algunos casos la remoción de un comisario de la zona rural que hacía apología de Videla en su Facebook. Y no nos extrañaría que esto fuera en represalia por eso también. Recordemos, Lalo, que Necochea, el Consejo Deliberante de Necochea, hace no mucho tiempo, un par de años atrás, no declaró persona no grata a un torturador comprobado por la justicia. Estamos hablando del comisario Vicarelli. También, digamos, como que tiene Necochea una cierta cuestión ahí de tiempos oscuros, y en Necochea como un vacío ahí a que esos personajes no se los toque. Exactamente, el Consejo Deliberante acá está compuesto, bueno, ahora no cambió demasiado, pero tenía mayoría de radicales y del Partido Fe de Momo Venegas, que integran Cambiemos, ¿no? Y en su momento, por supuesto, Momo Venegas es amigo de Vicarelli, le habrá dado la orden a sus representante de que no se aprobara. Claro. Y de radicalismo uno de los concejales, de los 4 que había, creo, uno, Kun, de apellido, tuvo por lo menos él votó a favor de nuestra propuesta, Claro. pero y los de Frente para la Victoria, pero el resto no. Raúl, tengo entendido que Necochea está gobernando el Frente Renovador y algunos mensajes de campaña de este partido era justamente poner más cámaras y cámaras en las ciudades y en los pueblos. ¿Hay algunas imágenes de lo que pasó? ¿Se pudo registrar algo? No hay cámaras ahí en esa zona, en la zona de la plaza, ahí en ese lugar no. Ayer estuvieron, antes de ayer estuvieron la gente del Frente Renovador, estuvo ahí en la plaza mientras estábamos desarmando las placas. Tiraron la idea de poner una cámara. Uno no estaba muy conforme con eso de las cámaras, pero a veces, qué sé yo, decir, bueno. A ver que se vea algo, aunque sea, A ¿no? veces el tema es que está una cuadra de la comisaría, o sea que si lo ven por una cámara pueden avisar tranquilamente y agarrar al que está rompiendo eso, porque están en una cuadra. Pero no sé si por ahí. Sí, no, que la cámara tampoco sea la solución Claro. al asunto. Lalo, te pregunto, el resto de los compañeros y las compañeras ahí de la comisión, esta tristeza que vos mencionabas, que incluso les estaba complicando hasta salir, han pensado, han hecho el comunicado este, han hecho la conferencia de prensa, ¿cómo continúan? ¿Las placas por ahora las van a guardar? ¿Piensan volver a reponerlas con algún tipo de cuidado especial? Bien, las retiramos, ya te digo, para evitar que rompan más. Porque Y fueron en como 2 para días. que quede, que vea la gente qué pasa, que ese paseo está diezmado, digamos, de Fueron en 2 días oscuro. consecutivos, Lalo. Claro, se Dos habían noches roto dos consecutivas. primero, había pasado un tiempo y después de golpe rompieron 8 y al otro día rompieron otras 7. O sea que de las 22, de las 23, porque había una que decía Comisión por la Memoria, y Claro. 22 eran de los compañeros. Quedaron 7 sanas. Y bueno, el sábado 6:30 de la tarde va a haber un acto de desagravio ahí en el mismo paseo. Vamos a proyectar un pequeño video. y van a ir muchas organizaciones y vamos a ver si entre todos cómo seguimos. La idea, el paseo va a seguir, eso no va a llevar puesto, sino claro. La tenemos que hacer. Sí. ¿De qué forma? No sabemos. Si reponer eso, lo cual es muy costoso, intentar otra forma. Vamos a esperar, va a haber propuestas, discusiones, a partir de, ya te digo, el sábado a las 6:30 de la tarde más o menos, ahí en el mismo lugar. Y de acá al 10 de diciembre tenemos que tener ese paseo visto, de vuelta. Lalo, te hago la última y te pregunto, bueno, uno hace mucho que anda por acá, pero vuelve siempre para allá y se maneja ahí en Necochea y todo. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad necochense ante esto? ¿Indiferencia, indignación, solidaridad? Entre las organizaciones políticas, plena solidaridad. No, la gente, indignación, sí, desde el mismísimo intendente salió un comunicado muy enojado con lo que pasó con el paseo. Pero el resto de la población, bueno, para la conferencia de prensa fue el canal local y dos radios. Claro. O sea que tampoco mucho. Mucha gente no realmente está más preocupado por el bailando o por Susana o por. No sé. Sí. Guarda con lo que decís, que capaz que tenés gente ahí cerca escuchándote. Lalo, no, queríamos, bueno, charlar un poco, que nos cuentes qué era lo que había sucedido, porque la verdad que indigna, además en estos tiempos que se están viviendo, donde también la cuestión de los derechos humanos está a flor de piel, teniendo en cuenta que hay un gobierno hoy nacional que avanza en un sentido muy contrario al que se venía avanzando en cuanto a qué se consideran por derechos humanos y qué es lo que hay que hacer al respecto, y estos hechos no hacen más que aún más todavía preocupar y generar indignación. Por supuesto, eso quedó claro en la conferencia de prensa. Se notó mucho el cambio en este sentido, no solo en lo económico. Sin duda. En este sentido se notó mucho y, digamos, con el tema de los juicios a los civiles cómplices del golpe, se apretó mucho más, ahora que le están tocando, porque están en el gobierno los civiles que fueron cómplices del golpe. Claro. O están sus hijos, o sus primos, o sus parientes, ellos están sentados en los ministerios. Sin duda. Y bueno, la presión con la justicia es impresionante. Ya lo vi el otro día al juez Rosati, en un canal de televisión expresando la preocupación que hay, ¿no?